el cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar una película del año 1951 titulada El Príncipe Bandolero. El Príncipe Bandolero es una película de aventuras estadounidense del año 1951 de 88 minutos de duración, cuyo libro original es The Prince Who Was a Thief, filmada en Technicolor y sonido monoaural por la Universal, producido por Leonard Goldstein y dirigida por Rudolf Maté, sobre una historia de Theodore Dreiser que fue guionizada por Gerard Dyson Adams, Eneas Mackenzie, y cuya fotografía estuvo a cargo de Irving Glassberg, siendo responsable del montaje Edward Curlis, del vestuario Bill Thomas, de la dirección artística y decoración Bernard Herzbrunn y Heinrich Nicholson, siendo la música compuesta por Hans J. Salster. Fueron sus intérpretes Tony Curtis como Hulna y Piper Laurie como Tina, acompañados por Jeff Corey, Everett Sloane, Peggy Castle, Marvin Miller, Donald Randolph, Larry Storch y Hayden Rourke. Y no acreditados participaron Susan Cabot, King Donovan, Robert Dane, Roy Angel, Ramsay Hill y Richard Morris. En Tánger, durante el siglo XIII, el regente Mustafa, un malvado y ambicioso político, codicia el trono de califato y pretende proclamarse rey de Tánger, pero tiene que superar un obstáculo. Y este es el príncipe Hussein, un niño que es el legítimo heredero de la línea de sucesión del trono, pero es muy pequeño para gobernar. Mustafa contrata a un bandolero asesino y maestro ladrón, Yusef, para que mate al príncipe, dejándole así libre el camino para poder gobernar el califato a su gusto y sin contratiempos. El bandolero Yusef entra en la cámara del niño para llevar a cabo el asesinato, pero al enfrentarse con el niño queda impresionado por la mirada inocente del mismo, por lo que se compadece y decide llevárselo. Yusef entonces le miente a Mustafa diciéndole que la tarea está consumada y el niño muerto, cuando en realidad se halla salvo en su casa. Así es que Yusef cría al niño como si fuera suyo y crecerá en el seno de una banda de ladrones, enseñándole a ser uno de los mejores ladrones de Tánger. Al revelarse la verdadera identidad de Hulna, la presencia del príncipe en su banda es peligrosa por ser enemigo del poderoso usurpador, pero serán ellos quienes le ayuden. Cuando él ya adulto, llamado Hulna, se decide a recuperar el trono y lo lleva a liderar una revuelta contra el malvado Mustafa. Y una joven contorsionista de carnaval y también hábil ladrona que se enamora de Hulna también le ayuda a recuperar su trono y cristalizarse su amor. Es otra de las familiares aventuras del sello Universal, en este caso en Tánger, con sus callejuelas tenebrosas, palacios deslumbrantes, lindas mujeres vestidas con tules, incursiones sigilosas y romances palaciegos, peleas con sables corvos, todo ello como reflejos provenientes de las mil y una noches árabes. Es un muy buen pasatiempo, integrado por abundantes elementos que entusiasman más la simpatía del atlético, heroico y juvenil Tony Curtis, que llena de simpatía al héroe de esta historia. Y junto a Piper Laurie, que compone cordialmente a una ladronzuela, trabajo que aseguró el gran estrellato para ambos, juntos a un elenco de eficientes actores para los demás papeles. Todo ello exaltado por una muy interesante y agradable fotografía y la maravilla del Technicolor, más la música del destacado maestro Hans J. Salster. Como dato ilustrativo, cabe destacar que Piper Laurie, nacida el 22 de enero de 1932, registra en 2018, hasta el momento, su último trabajo en el cine, titulado Niño Blanco Rick, y que en 2020 participó en un capítulo de la serie televisiva Carcerem, siendo la única superviviente del elenco principal de esta película. Y lo más notable es Milada Mladova, nacida en la ciudad de Oklahoma el 4 de octubre de 1921, que participó como una bailarina en esta película y que cumplirá 100 años en el próximo mes de octubre. Mladova, como actriz y también bailarina profesional, se inicia en 1941 en un cortometraje y luego su primer película en 1945 no acreditada, y actuaría en 7 más, siendo la última El hijo de Ali Baba en 1952, y se retiró del cine. La filmación de El Príncipe Bandolero se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo en los estudios Universal de City Plaza Universal City, California. Y el estreno premier en los Estados Unidos se produjo el 29 de junio de 1951 en la ciudad de Detroit, en Michigan. Y el 2 de julio de 1951 se estrenó en la ciudad de Nueva York y luego por todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 5 de agosto de 1954 en el cine Astor de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue El Cine de Aventuras, recordando hoy esta muy linda y entusiasta película del año 1951 con Tony Curtis y Piper Laurie, que se tituló El Príncipe Bandolero.